Continuamos en Entre Mate Mate, 11 y 16 minutos de la mañana. Bueno, en el día de ayer surgió una carta abierta al gobierno de Córdoba por los reiterados incendios. Esta carta emanada desde diversos luchadores y luchadoras en el cuidado del ambiente, entre quienes se pueden destacar los biólogos Fernando Barri y Federico Copta, el naturalista y fotógrafo Guillermo Galeano, el abogado Darío Ávila, el comediante José Luis Serrano y la comunicadora de Ecos Córdoba y ambientalista también, Melina Dazzano, con quien tenemos el gusto de estar comunicados. ¿Cómo estás, Meli? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Meli. Gracias por el contacto. Bueno, queríamos un poco saber las consignas que estaban incluidas dentro de esta carta abierta al gobierno de Córdoba. Sí, un poco las consignas no dejan de repetirse, ¿no? En todas estas situaciones graves que estamos viviendo en la provincia. Y bueno, muy preocupados, algunos sabiendo qué hacer, otros de los lugares que podemos activarnos en colaboración. La verdad, decidimos sacar esta carta abierta, una carta a la reflexión, y es un pedido también de reflexión a los funcionarios en materia de políticas públicas ambientales. Bien. Fundamentalmente, hay recomendaciones, obviamente científicas, desde todos los ámbitos, del cual los gobiernos pueden tomar ante las distintas urgencias y repensar y planificar, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que planificar en la urgencia y ponerse a improvisar y en esto de poder otorgar la participación en el medio de esta catástrofe es un poco difícil. Entonces, es como que un poquito es frenar un poco todo el mambo que estamos viviendo en este 2020 porque es terrorífico. Y bueno, pedirle al gobierno puntualmente un alto al fuego, porque ya esta es una guerra contra los ciudadanos de la provincia de Córdoba. ¿Crees, Meli, que ante la recurrencia de los incendios casi todos los inviernos, en realidad no se trata un poco de desidia por parte del gobierno provincial en términos de la prevención? Es que si nosotros nos ponemos a analizar punto por punto de lo que estamos pidiendo, desde el punto de vista de la prevención directamente, hay 5 años que hay un vacío en Córdoba que se llama ordenamiento ambiental territorial, que eso implica de poner en funcionamiento no solamente la ley de política ambiental en materia de educación ambiental, tanto para el nivel educativo como para los distintos organismos de municipios y de comunas en la provincia, que son muchísimas, son una treintena, y en base a eso hay un montón de prevención. Pero ¿qué pasa? Frente a una situación de crisis económica que siempre estuvimos y tenemos en este país por una mala administración, porque las funciones públicas y en este caso cada uno de los gobiernos tiene la administración, ¿sí? Y en la administración justamente lo que se administra es el recurso de todos. Y ahí se aplican las distintas políticas públicas para la administración y la prevención. Bueno, acá siempre se fue sacando recursos humanos. Y al sacar recursos humanos, se sacan áreas de protección, ¿no? Y fundamentalmente lo que se pide acá es que si uno va a crear una reserva, para poner el último ejemplo, como la reserva creada en Punilla, sobre la zona pedemontana, y arriba de lo que sería Santa María hasta Valle Hermoso, o hasta la cumbre, ¿sí? Más tardar, que era toda la zona pretendida por la licencia actual de la autovía de Punilla, tiene que tener en cuenta que tiene que ponerse en funcionamiento la brevedad, claro, ¿no? Que tiene que haber una lapicera que gestione, que debe haber más capacitación, o sea, tiene que haber mínimo 2 o 3 guardaparques en esa zona por la extensión. Bien. Ya mínimamente deberían haber negociado con todo lo que es el sector agrícola de esa zona para el manejo del bosque, ¿no? Días atrás conversamos con Fernando Barri, quien expresaba que, según su criterio, el gobierno provincial no tiene tampoco gente idónea y capacitada en términos ambientales para tener en cuenta estos aspectos que estás mencionando. ¿Opinás igual? Lo que pasa es que si las políticas públicas y cada una de las áreas que corresponden van a estar puestas por punteros políticos y no van a generar técnicos, amigos y amigables, ¿sí? Y capacitados para que puedan operar en distintos sectores de los territorios que son tan diferentes unos a otros, ¿sí? y las políticas públicas van a dejar de operar de arriba hacia abajo, como lo vienen haciendo, no vamos a ir a ningún lado, claro, sino que nos vamos a ir directamente a una catástrofe. Claro que estoy de acuerdo. Tenemos una fábrica de recursos humanos en la provincia de Córdoba a nivel universitario. Tenemos una fábrica de voluntariados a nivel de recursos humanos y a nivel cultural y a nivel intelectual en la provincia de Córdoba. Entonces no puedo creer que se cierren las puertas a la participación, a la organización, a la ayuda. Que hoy se estén cerrando a la civil las puertas para colaborar. Creo que organizativamente Defensa Civil no ha estado en los lugares que tiene que estar. No ha estado porque hemos estado y no ha estado. Ha estado para poner las fuerzas de seguridad. A ver, señores del gobierno, somos damnificados todos en la provincia de Córdoba. No maltratemos a la gente. Nos formemos la ley de Micaela, porque esto es una violencia de punta a punta que estamos sufriendo. Y entra también la de género. Entonces, hay una situación que todas las áreas de gobierno ante esta catástrofe tienen que ponerse a trabajar, no a impedir, no a echar culpas, no a tomar las cuestiones de manera personalizada. Entonces calmémonos un poco, seamos serios y también nos capacitemos en esa área, porque imagínate que si en relaciones institucionales no estamos capacitados para dar una nota a hablar y lo único que decimos, vamos a operar las fuerzas de seguridad para que no entren a... Escúchame, si no estaba la gente ahí, no podían sacar ni siquiera al brigadista, el vecino, fallecido, porque negaron la colaboración al principio. ¿A qué le atribuís, entonces, Meli, toda esta cantidad de deficiencias en términos de gestión? ¿A qué se lo atribuís? A las costumbres, unas prácticas brutales que tenemos como personas. Conducción patriarcal, a un miedo a perder el puesto de gobierno, a unas prácticas viciosas y tóxicas, al miedo, tienen miedo a la gente, tienen miedo a colaborar. A ver, es un problema grave de autoestima que tiene un gobierno la actuar así, pero no es el único gobierno, son prácticas que traemos viejas, tóxicas, viciadas, con mala leche. Y digo mala leche, porque no estamos hablando de un gobierno, de echarle la culpa al Estado así rotundo, porque el Estado somos todos, sino estamos hablando de cómo generamos nuestros vínculos, Estado, ciudadanía, empresa, gobierno. ¿Cuál es la generación de igualdad que estamos teniendo en estos órdenes? A ver, hay territorios que en toda esta pandemia no han sido asistidos. Los municipios están ausentes, solamente están así sopados, ni siquiera han llegado a los territorios para saber si la gente se está muriendo de hambre, si había una crisis económica, y frente a esa crisis económica la gente pudo generar nada. No. Y después cuando vos vas a decir algo, o vas a presentar una propuesta dignamente, como debe ser, porque sos un actor que estás trabajando y tenés vida en los territorios, sos un ciudadano y sos un vecino, lo primero que te dicen es que, ponele, sos un anarquista. A ver, ¿dónde tenemos los conceptos? ¿Realmente cada funcionario ha ido a hacer estudios o está capacitado? Porque yo digo, se van a capacitar en la ley Micaela. Y cuando pasan estas cosas vamos a salir a la prensa a decir barbaridades. No podemos ir contra la gente y contra el pueblo. El funcionario hoy está generando más violencia y tiene que callarse la boca y ser un poco más ético, ¿no? Y tener herramientas y salir a calmar al pueblo. A ver, un gobernador tiene que salir a hablar y tiene que salir a calmar al pueblo. Córdoba está en llamas. Entonces, y vos decías anteriormente que todos los inviernos pasa lo mismo. No, este invierno ha sucedido algo muy grave. ¿Sí? Y no encontramos los culpables. No tenemos un ministerio fiscal que salga y hable y diga a la ciudadanía, estamos investigando. ¿Sí? No sabemos de dónde va a venir la bala. Estamos viviendo un día a día agotador y estamos viviendo una guerra simbólica, una guerra sistemática. No sabemos si tenemos una casa y mañana la vamos a perder. No sabemos si tenemos un proyecto productivo y mañana lo vamos a perder, si nos levantamos y mañana amanecemos muertos. La gente está viviendo así porque estamos teniendo un estrés postraumático de una pandemia. Encima. Entonces, ¿qué pasa con los actores en este momento institucionales que no se están poniendo desde la universidad y distintos sectores que sé que están actuando muy bien a nivel de relevamiento porque encima no tenemos ni censo poblacional para salir en una emergencia? Entonces, todo quedó frenado este año porque se están haciendo relevamientos agropecuarios, relevamientos poblacionales, todo quedó en este año frenado. Y nos sucede esto, entonces tenemos que ver cómo actuar. Se necesita gente de la salud mental en los territorios. No que se prohíba a la gente subir. Se necesita trabajadores sociales en los territorios, ayuda, colaboración, así como están en veterinarios, que están haciendo un excelente trabajo y lo han hecho en la primera tragedia de los incendios, coordinados por María Ahumada, muy solidarios. Se necesita profesionales con un miramiento político y humano en este momento. Que cada uno que tenga las posibilidades de hacerlo se pueda comunicar y que el gobierno y la defensa civil pueda poner un número para que se comuniquen con ellos y ellos organizarlo. Te consulto, Meli. No prohibir, ¿no? Exactamente. Te consulto en particular respecto al Plan Provincial del Manejo del Fuego. ¿Qué opinás en ese sentido? ¿Cómo se está llevando adelante? Y lo que sucede es que el Plan de Manejo del Fuego está hecho para manejar el fuego. Y nosotros estamos necesitando, en zona de serranía, manejar el fuego adentro del bosque. ¿Sí? Entonces, muchas de las prácticas que tenemos y que tenemos que cambiar, no solamente en el plan del manejo del fuego, están hechas y están hechos desde sectores urbanos. Claro. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿da lo mismo quemar la biodiversidad en una casa? No. Tenemos que tratar de prevenir que no se queme la casa y que no se queme la biodiversidad. Por un montón de razones y de recursos y de servicios que en este momento dependemos de esa biodiversidad. Esa biodiversidad se va a recomponer. ¿En cuántos años? Si hay lugares que se venían recomponiendo en Characato, por ejemplo, donde hacía 30 años que pasó el incendio. Y ahora de nuevo, ¿qué hacemos con toda la parte productiva? ¿Vamos a buscar subsidios internacionales para tratar de dar de comerles a los animales? ¿Cuánto tiempo? Y toda la biodiversidad que se está generando, no sé, me parece que es muy preocupante que se saquen, por ejemplo, vigías, que se saquen y que nos relajemos tantos a ese nivel y que consideremos que determinados ministerios deban tener más dinero y le sacamos ambiente, porque lo que se estuvo haciendo en estos 5 años es haciendo ambiente, entonces no podemos esperar otra cosa de tener una catástrofe como la que tenemos hoy. ¿Cuánta... Se vació ambiente a nivel nacional y a nivel provincial. Es así. ¿Cuánta influencia positiva puede tener, digamos, una legislación más firme sobre lo que tiene que ver con el ordenamiento ambiental del territorio de la provincia? Y lo que sucede es que, a ver, porque no solamente tenemos miedo de amanecer con un fuego encima, ¿no? Tenemos miedo de que los gobiernos sigan siendo tan autoritarios y tan corruptos como lo han demostrado ser hasta el día de hoy, porque lo han demostrado ser, porque nosotros no estamos mintiendo ni estamos operando políticamente para tener un cargo. No, queremos trabajar y queremos rendir éticamente lo que aprendimos y lo que ejercemos en los territorios. ¿Sí? En serio que queremos una paz social. De verdad, no queremos interferir con ningún gobierno democrático, pero que queremos que ese gobierno democrático justamente pueda tener y dar la participación en la administración y en el control y la ejecución de las leyes como debe ser. ¿Por qué no la están dando? ¿Por qué tiene que aparecer un empresario con mucho más poder, que son tres, porque no es toda la sociedad rural, son tres, tiene que venir a decir lo que tienen que hacer, nos tienen que matar a miles de personas en la provincia de Córdoba? O sea, ¿cuál es el criterio que tiene un gobierno de actuar así? ¿Por qué tienen esas prácticas machistas y especuladoras todo el tiempo? ¿Por qué no podemos confiar en los funcionarios que están ahí, que no están para operar para un sector, sino para toda la ciudadanía? ¿Por qué no son sancionados los gobiernos que actúan de esta manera, los funcionarios que actúan de esta manera? Están a la vista de todo, no hace falta ser una persona leída, ¿no? Y hay algo que les debería preocupar muchísimo, y no es solamente post-incendio, que ya lo viene arrastrando años anteriores. hay una total desconfianza a las instituciones públicas y a la política partidaria. Hay una total desconfianza. Nadie quiere participar porque nadie quiere que ser usado en materia de políticas partidarias. Eso es horrible. Eso es horrible, así que a revisar las prácticas. Unas prácticas que nos han llevado a colisionar la vida, ¿no? Meli, ¿crees que van a tener algún tipo de recepción por parte del gobierno provincial respecto a estas demandas que están aquí en la carta abierta? Es que más que recepción y que lectura y lo que puedan pensar, porque yo no creo que, si estábamos hablando de prácticas recurrentes que se lo toman a nivel personal y demás, estaría bueno, estaría muy bueno que pudieran dar a toda la sociedad una respuesta, ¿sí?, amigable. Y que si las personas que están hoy al frente no lo pueden hacer, que pongan a personas idóneas para que lo hagan, ¿sí? Porque en serio que Córdoba necesita vivir en paz. Necesitamos paz social. El interior de Córdoba, las capitales, ni siquiera están enteradas en las zonas urbanas lo que se está viviendo en el interior. Es así, ¿sí? Es exactamente así. En todo nivel, en todo nivel, en desidia de tierra, en desidia de desmonte, no tienen la menor idea. A nivel económico, no hay una bajada productiva y económica hacia los municipios. Solamente está desarrollo social tapando agujeros. Clarísimo, Meli. Bueno, creo que fuiste absolutamente asertiva en todo lo que describiste. Obviamente abiertos los micrófonos para que se difunda todo lo que les parezca a todos los luchadores y luchadoras en términos ambientales. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto. Vamos a seguir difundiendo, además de esta carta, todo lo que nos vaya llegando respecto a esta lucha. Y bueno, la verdad que nada, estamos creo que todos con la misma sensación. Y bueno, te mandamos un gran abrazo y seguimos al habla como siempre. Abrazo a ustedes y ojalá que lo mejor pueda suceder a todos, y sobre todo al gobierno y a los funcionarios que tienen en este momento la administración de Córdoba. Que así sea. Muchas gracias, un gran abrazo para vos. Abrazo para ustedes. Hasta luego. Pasaba Melina Dazano, ambientalista y comunicadora.